Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando lo que fue WrestleMania y todas las sorpresas que nos ha dado la empresa desde el día lunes y el día martes, que han habido debuts interesantes. Si es la primera vez que escuchas el programa, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, WrestleMania hizo honor a su nombre. Estaba anunciado como la mayor montaña rusa de emociones, y de verdad que lo fue, porque, a ver, fueron 7 horas y media más o menos, desde la antesala que arrancó a las 5 de la tarde hasta que se acabó la última lucha alrededor de la medianoche, donde hubo combates de todo tipo. Tuvimos altos momentos como, por ejemplo, Neville contra Austin Aries, probablemente una de las mejores luchas del evento, que, por desgracia, fue relegada a la antesala, a la apertura, pero al mismo tiempo pues sirvió para colocar en alto nivel al público. Tuvimos regresos sorprendentes, como por ejemplo los hermanos Hardy, que venían de triunfar en TNA, tuvieron una, digamos, ruptura con esa empresa bastante polémica, porque TNA al parecer estaba pretendiendo aplicar lo mismo que la AAA, de registrar los nombres de los Hardys que habían estado ahí los últimos 5 o 6 años levantando la empresa, y con otros personajes, por supuesto, pretendían registrarlos, y eso fue toda una telenovela. Aparte, los Hardys se agregan en la lucha de escaleras por el campeonato de parejas y la ganan de manera contundente, que eso fue una de las grandes sorpresas. Tuvimos otra sorpresita que fue, digamos, la participación del jugador de fútbol americano Rob Gronkowski en la batalla real de André el Gigante. A muchos no les gustó, pero vamos a estar claros, la lucha de batalla real de André el Gigante, como ya lo dije en el programa anterior, es una lucha que no tiene mayor sentido que no sea ganarte un trofeo, y un trofeo que no significa nada tampoco, porque si fuera que te ganas una oportunidad titular o algo, pues otro sería la historia. Entonces le termina ganando la batalla real Mojo Rawley con ayuda de este jugador de fútbol americano. Aparte que esa participación extradeportiva, digamos, mejor que la hagan en la antesala a que vengan a hacerla en el evento principal. Otros momentos interesantes fue la lucha femenina por el campeonato de Raw, la amenaza por eliminación, el fatal de 4 esquinas, la primera eliminada fue Nia Jax, luego eliminaron a Sasha, para quedar Bayley contra Charlotte, donde Bayley por fin, digamos, se redime un poco, y pues nada, gana de manera limpia, sin intervenciones de nadie. Así las cosas. También tuvimos algunos momentos bajos, por ejemplo, la lucha de Baron Corbin contra Dean Ambrose por el campeonato intercontinental no fue del todo atractiva, fue bastante sosa, por decirlo así, parecía más bien una lucha cualquiera en SmackDown, no una lucha en el evento estelar de WrestleMania. Bueno, no era en el evento estelar, fue relegada también a la apertura, pero bueno. Otra lucha que dejó a todo el mundo entre confundido y molesto fue la de Bray Wyatt contra Randy Orton, una lucha anticlimática con un montón de efectos especiales extraños en el ring, que aparecían de repente como por video beam imágenes de gusanos y no sé qué cosas, como juegos mentales, a los que Randy Orton sencillamente no les prestó la más mínima atención y derrotó a Bray Wyatt. Quedaría a ver como Carrizo, pues, qué van a hacer con Bray Wyatt después de esta derrota tan contundente, porque al hombre le quemaron la casa, le quitaron el título, o sea, está muy mal parado en este momento el ex campeón. Tuvimos otro momento, digamos, agridulce, que fue hacia el final del evento, que fue la despedida del enterrador. Bien, Monday Night Raw al día siguiente, pues, estuvo plagado de sorpresas. Tenemos nuevo gerente general, que es nada más y nada menos que Kurt Angle, el famoso luchador olímpico que fue peleador en el WWE. Tenemos que este muchacho, los Hardy Boys, retuvieron su título en una amenaza, bueno, una amenaza no, en una lucha contra los excampeones, Anderson y Gallows. Tenemos que sus próximos rivales van a ser Cesaro y Sheamus en otro combate que tuvieron bastante bueno contra Enzo y Cass. Tuvimos una lucha de 6 mujeres, Dana Brooke, Sasha Banks y Bayley contra Charlotte, Nia Jax y Emma, que por fin hizo su regreso formal, donde terminan perdiendo las rudas. Sasha termina derrotando a Charlotte. Charlotte se molesta con sus compañeras porque no la ayudaron y pues... Emma la ignoró, pero Nia Jax la sentó de un solo puñetazo y le brincó encima. Así que no sabemos si es que ahora Charlotte es técnica o si es que Nia Jax es la ruda de rudas. Tuvimos también el anuncio o el reto por parte de Lesnar retando directamente a Roman Reigns, ya que ambos fueron los únicos que han podido derrotar al enterrador. Pues es hora de, decía Paul Heyman, hora de demostrar cuál de los dos es el mejor. En esto salió Braun Strowman, aparentemente está metido en ese negocio, vamos a ver qué sucede. No hicieron mayor lucha ellos dos, de hecho no lucharon, solo fue conversar Tuvimos Neville contra Austin Aries en revancha, donde, miento, fue Neville contra Mustafa Ali, otra lucha bastante buena. El público no ayudó porque el público estaba molesto por lo que había pasado en WrestleMania, que no querían a Roman Reigns y todavía estaban molestos al día siguiente. De hecho, el programa abre con unos 10 minutos de abucheo continuo a Roman Reigns. El pobre hombre salió para hablar, no lo dejaban, cada vez que agarrara el micrófono lo abucheaban más duro, lo insultaron, le dijeron de todo. Y eso sí, el hombre tiene paciencia. Al final lo que dijo fue que, bueno, ahora este es mi patio, chao, y se fue. No dijo más nada. Volviendo a Neville contra Mustafa Ali, tremenda lucha. Sin embargo, creo que Neville se molestó un poco con la audiencia, que no le estaba prestando atención a la lucha. Estaban más bien jugando incluso con pelotas de playa y eso. Así que no les regaló su movida aérea de la flecha roja, que es muy espectacular, sino que sencillamente a mitad de hacer la llave estaba a punto de brincar cuando se le queda viendo el público, se baja y somete a Mustafa con su llave de rendición. Así que no sé si era premeditado o una manera de castigar al público. Tuvimos, a ver, ¿qué más tuvimos? Samoa Joe con Kevin Owens contra Seth Rollins y originalmente Chris Jericho, pero a Jericho lo atacaron a traición Owens y Samoa Joe, lo lesionaron, no pudo participar, así que el compañero sorpresa de Seth Rollins fue nada más y nada menos que Finn Bálor, quien hizo por fin su regreso después de estar 8 meses lesionado. Recordemos que Baylor fue el primer campeón universal que tuvo que ceder el título debido casualmente a una lucha con Seth Rollins que le dislocó el hombro. Cosas que pasan. Y curiosamente lo pusieron a hacer pareja, no sé cómo, a quién se le ocurrió la idea, pero eso fue lo más destacado de Monday Night Raw. Entre otras cosas, bueno, regresó Vince McMahon y anunció que la semana que viene van a haber movimientos entre los elencos de Raw y SmackDown. No se sabe si un draft como tal o si algunos cambios puntuales. Mucho se ha rumorado de que quieren mandar a Roman Reigns para los martes, quieren traerse a AJ Styles para los lunes. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor el Miz termina cambiando de marcas. Daniel Bryan estaría muy feliz de mandarlo para Monday Night Raw a cambio de Sami Zayn, por ejemplo. Pero queda esperar a ver qué sucede la semana que viene. Dicho todo esto, vamos a hacer una pequeña pausa nueva y pues ver qué pasó en SmackDown. Ya regresamos. Following the wave, too many out of surfing, got no time for wasting, man, far too busy working. Nothing slowing down my pace, I grew up in different places, every day for segregated, my life discriminated, told that I would never make it, I won't spend it underrated, yeah, I don't need to stay, on the move every day, hope I never make it, the whole journey's all I'm living for, I'll feel it bending corners, no stopping what it's coming for, we got the time to open, I am straight, breaking doors, we endorse, in the bending door. That they will hit it. Hate it, pick my door, I'm out. It's all the real shit. See him come and go, they fall like dominoes. You had a bad day, you had a lot of those. See your fake friends, I got a lot of those. Begging me for favors, not expecting no. Sad thing is that I cannot say no. Now they're coming at me like I'm criminal. But I ain't got time left to let him go, no. I am just a man trying to change his world, no. My, no. Feel a change right now in my name right now. En SmackDown continuaron las sorpresas. Por cierto, se me había olvidado mencionar que el día lunes debutó el equipo Revival, que pertenece a la división de desarrollo NXT. De hecho, en WrestleMania también hizo su debut uno de los muchachos de una facción llamada Sanity, un escocés que no capté bien el nombre, creo que se llama Dahil algo, pero una bestia, o sea, un luchador de alto tonelaje, pero bastante fiero, ¿no? Por lo que se pudo ver en la batalla real de André el Gigante. En SmackDown, como dije, continuaron las sorpresas, debutó nada más y nada menos que Nakamura, Shinsuke Nakamura, leyenda japonesa de la lucha libre, que hizo una estadía bastante larga en NXT. Fue campeón dos veces, incluso de esa división, y la mantuvo en el ojo público, en el ojo de interés, con grandes rivalidades, que si con Bobby Roode, el Samoa Joe, entre otros. Y también debutó Ty Dillinger, uno de los prospectos más veteranos, por decirlo así, que tiene WWE, muchacho que tiene como 10 años en las ligas menores y esforzándose, y por fin le están dando su oportunidad. ¿Qué más tuvimos en SmackDown? Tuvimos una revancha por el campeonato femenino, donde Naomi derrota a Alexa Bliss con su nueva llave de rendición. Tuvimos una lucha callejera, que a mi juicio debió haber sido la lucha en WrestleMania, entre Baron Corbin y Dean Ambrose, donde Corbin se lleva la victoria. Hicieron de todo, rompieron mesas, sillas, etcétera. Tuvimos también el anuncio por parte de Shane McMahon, que confirmando las palabras de su padre del día de ayer, de que va a haber una movida en los elencos. En ese momento salió a AJ Styles para decirle, mira, me voy a quedar en SmackDown, y le ofreció la mano a Shane McMahon en señal de respeto por el gran combate que tuvieron en WrestleMania. Que, por cierto, Shane salió golpeadito, pero AJ Styles también llevó lo suyo, salió con un ojo casi morado, porque hubo segmentos en los que Shane McMahon sacó un pipoteo basura y bueno, hizo de la suya, aprovechando que el árbitro estaba noqueado. Tuvimos también un encontronazo, como no era de otra forma, entre Bray Wyatt y Randy Orton, que terminó en una extraña lucha de parejas entre Randy Orton y Luke Harper contra Bray Wyatt y Eric Rowan, que hizo su regreso el día de hoy, martes, el día martes, mejor dicho, después de un tiempo lesionado. Lucha bastante física, pero se la termina llevando Orton y su compañero Harper, ¿no? De verdad yo no sé qué están haciendo con Bray Wyatt. Todo el esfuerzo que hicieron para construirlo como un peligro sobrenatural lo están echando a la basura. Sus trucos mentales no le funcionaron con Orton. Entonces, no sé exactamente qué piensan hacer con él. Sobre todo porque, si bien es cierto que esos personajes sobrenaturales, no tienen ya cabida en pleno siglo XX, siglo XXI, que eso era cuando uno era niño que creía que los poderes mágicos y esas cosas, bien pudieran darle una vuelta de tuerca y hacerlo más terrenal, pero peligroso, tipo asesino en serie o ese tipo de gente loca que sí existe. Sin embargo, aquí están jugando con tomas de cámara y ese tipo de cosas que francamente ni va ni viene. Aparte que tanto Orton no estaba muy interesado en el programa, o sea, el bicho se ve aburrido en sus propias luchas, imagínense. Aunque esa es una de las grandes críticas que ha tenido Orton. Tuvimos también un segmento entre el Miz y Marisé, burlándose de la pedida de mano a John Cena, pero fue prontamente interrumpido por el debut de Nakamura, y todo el mundo pensaba que se iba a